muchas horas en la trampa hasta que un día me pegué. Una trap house con estudio y la esquina la dejé. Algo que parezca fácil, pero no lo es. Dudo que me mientan gratis, sabemos cómo es. I'm on a low-key, zombie en el lobby. Bolsas de compra, vivo de unboxing. Cajas de zapas de Nike o de Tommy. Surfeo en diamantes, bitch, I'm silver surfing. Me dormí en un avión y cuando me bajé vi que estaba viviendo mi sueño. Me desperté después del show en un hotel con vos y solo los anillos puestos. Esto ya pasó, ya lo viví. Déjà vu, déjà vu, déjà vu. Déjà vu, déjà vu. Escalera caracol, pasillo sin fin. Déjà vu, déjà vu, déjà vu. Déjà vu, déjà vu. Esto ya pasó, ya lo viví. Déjà vu, déjà vu, déjà vu. Déjà vu. Escalera caracol, pasillo sin fin. Déjà vu, déjà vu, déjà vu. Déjà vu, déjà vu. Super estrella, mujeres bellas. Vine a dejar mi huella. Su culo encima me pesa. Siento que esto lo viví. Hago plata con mi trip. Siempre supero mi king. Mami, ya tú sabes que del barrio yo salí. Creo que esto ya pasó. Manejo en el after después del show. Todos saben quién soy. Camino bajo el mismo sol. Siento que es un déjà vu. 5 gramos en el plum. Vuelvo y joseo en el hood. Dormí en Bahía y desperté en el club. Esto ya pasó, ya lo viví. Déjà vu, déjà vu. Déjà vu. Boxeando en el plan, pasó la IP. Déjà vu.